Cuda. ¿Qué qué? Y el Cuda haciendo un par de tubos, tirando armonías para tu vida. ¿Te escucha bien? Supe que eras para mí y yo para ti. Sabes que desde ahí es lo único que quiero. Es que vivamos juntos hasta ser abuelos. Sé que tengo berretines y a veces mal humor. También tengo palabra en lo que digo, amor. No sé si te basta lo que puedo ofrecerte. Este corazón para que junto a ti lo guardes. Ojo que yo sé por lo que pasaste. Sé lo que tenés y lo que dejaste. Sé la situación en la que estoy parado. Pero quiero que te quede algo claro. Que yo no sé cómo ese gil que conocías, que te endulzaba el oído y con chamullo te envolvía, hasta que logró llevarte a la cama. Eso era lo que quería, que todos se enteraran. Después de semanas, aunque no lo esperabas, te dio positivo, estabas embarazada. Fuiste corriendo a contárselo con alegría, y haciéndose el piola, te dio vuelta la cara. Vos no mereces esto que pasó. Estabas con un bobo que después se borró. Pero no te preocupes, ma, acá estoy yo. Vamos a ponerle el pecho a la situación. Yo no soy como él, no dudes de mí, quiero enamorarte. Yo no soy como él, solo para ti, lo que nadie pudo darte. Yo no soy como él, no dudes de mí, quiero enamorarte. Yo no soy como él, quiero que seas feliz y amarte. No tengo problemas en decir que me has dado de vuelta la razón para vivir. Te necesito al lado mío pa' poder seguir. Es que es así, me enamoré de ti. No imaginas cómo me gusta hacerte el amor. Cada vez que beso tu piel huele mejor. Me gusta tu boca que fue moldeada a la mía. Me gusta cuando hablas, qué bella armonía. Con vos quiero morir, con vos puedo existir. Con vos vivo la vida como la quiero vivir. Sin vos no sé elegir y no puedo seguir escribiendo esta canción que inspiraste en mí. Con vos quiero morir, con vos puedo existir. Con vos vivo la vida como la quiero vivir. Sin vos no sé elegir. Yo no soy como él, no dudes de mí, quiero enamorarte. Yo no soy como él, solo para ti, lo que nadie pudo darte. Yo no soy como él, no dudes de mí, quiero enamorarte. Yo no soy como él, quiero que seas feliz y amarte. Bueno, seguimos ahí con el queque, puta, yo, él, solos, tranqui, haciendo un poco de música. Acá, no sean ignorantes, nadie mira para atrás, siempre adelante. Nadie mira para atrás, siempre adelante.